María, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés, contanos. Bueno, sí, como se dio a conocer el fin de semana, el reclamo nuestro era de las horas que estaban trabajando porque el Ministerio y Relaciones Laborales estaban extendiendo una escala salarial respecto a un proporcional de las horas trabajadas, y en realidad es respecto a hasta 24 horas corresponde a un pago por hora, o sea, precio valor de la hora, y lo que estaban extendiendo era el pago proporcional. Con respecto a esto, hoy fui al Ministerio de Trabajo, estuve hablando en el Ministerio de Trabajo, bueno, me dijeron que a raíz de esta nota publicada, ayer estuvieron reunidos y llegaron a un acuerdo que van a hacer bien la publicación y se van a tomar las 23 horas a precio valor de la hora. O sea que ese dato es importante para cualquiera que quiera contratarlos a trabajadores o trabajadoras de casas particulares. Sí, sí, es un dato muy importante porque si no hay una diferencia salarial muy grande, no es lo mismo un proporcional de 20 horas que el precio por hora. Igualmente el precio por hora en el ministerio, o lo que es oficial, es muy bajo. ¿Cuánto es el precio por hora? Incluido la zona de favorable, porque acá hay una diferencia del 25% que hay que sumarle, es una diferencia más, entonces se va a 180 pesos la hora. Es bajo también. En realidad los trabajadores están cobrando entre 200 y 350 pesos la hora, y después a partir de las 24 horas en adelante hasta las 48 horas vendría a ser un proporcional, sí, pero lo que dicta el ministerio es un mínimo, de ahí para arriba la trabajadora puede cobrar más. ¿Y esas 24 horas es lo que ustedes estaban reclamando, que se pague por hora y no por proporcional? ¿Cómo sería pagar por proporcional, digamos? ¿Es algo que les perjudica a ustedes si lo pagan de esa manera? Sí, sí, por hora sí, hay una diferencia salarial muy grande al precio de la diferencia por hora, sí, es una diferencia grande. ¿Cuál es esa diferencia, digamos, como para tener una idea? Estamos hablando lo que estaba extendiendo el ministerio, era 8.000 pesos y algo, y sacando la cuenta estábamos viendo que era en realidad 13.000 y algo de pesos. O sea, casi 5.000 pesos diferentes. Sí, sí, sí, bastante. Y para la trabajadora que está precarizada, vulnerabilizada, es una diferencia muy grande. Sí, muchas trabajadoras en negro, entonces por eso es el reclamo. El tema es que había trabajadoras que iban a relaciones laborales y le estaban sacando la cuenta a precio valor de la hora, y encima que están en negro, les descuentan más peso y sale perjudicada a la trabajadora. ¿Esos 8.000 o 13.000 que deberían cobrar, qué sería, por semana o por mes? No, estamos hablando de un sueldo mensual. Es muy poco, porque uno imagina, primero la línea de pobreza, 40.000 pesos para no caer pobre, y cobrar 13.500 pesos es muy poco. No, y el precio por 48 horas semanales, el precio del sueldo mensual, está en algo de 20.000 pesos, ahí no llega. Es muy poco, es muy bajo, sí, por las 48 horas semanales. ¿Y hay un registro de cuántos trabajadores y trabajadoras de casas particulares hay en Santa Rosa, o en La Pampa en todo caso? No, yo estuve averiguando en el ministerio, en la CIP, no supieron brindarme esa información, así que no tenemos ese registro. O sea que si un trabajador o una trabajadora tiene que negociar, entre comillas, con su patrón, con alguien que quiere que haga su trabajo en su casa, es un trabajo, además del que tienen que hacer, importante, porque casi que se ve perjudicado siempre. Me imagino que cualquier patrón no quiere pagar de más. Totalmente, porque encima hay una diferencia, hay una categoría que es cuidadores y otra categoría que es para las tareas generales, y la mayoría, muchas compañeras, lo que hacen son dos categorías juntas y le pagan un solo sueldo. Dos trabajos en uno. Dos trabajos en uno, cuando realmente, cuando es contratada por un trabajo, tiene que ser remunerizada de acuerdo al trabajo. Se limita de decir, bueno, yo te voy a contratar por niñera, listo, que se haga el trabajo de niñera. no también las tareas generales. Tareas generales es otra categoría y es otro sueldo. O sea, como para más o menos aclarar, alguien contrata a una persona para limpiar su casa, no debería hacer la comida, por ejemplo. No, totalmente, no, no. Si es para limpieza, no es cocinera, porque después está también la categoría que vendría a ser para las que cocinan. Son diferentes categorías. Eso no se respeta habitualmente. No, no se respeta, no se respeta. Hay algunas compañeras, bueno, que saben hacer valer su derecho, pero hay otras que no. La mayoría contrata por las dos categorías juntas y es remunerizada por una sola categoría. Bueno, respecto a este reclamo puntual, ¿se comprometieron a que esto se actualice? ¿En cuánto tiempo? Estaban, se iban a reunir otra vez, dijeron que me iban a llamar, así que voy a esperar el llamado y yo pienso que ya hoy estaban regularizando el tema de la escala salarial que están extendiendo en el Ministerio y en Relaciones. Sí. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias y no sé si querés agregar algo más, algo que no te preguntamos, algo que quieras decir importante, están los micrófonos abiertos. Bueno, por ahí hay compañeras que tienen algunas consultas, les dejo el número de teléfono, se pueden comunicar conmigo al 2954-540017 y bueno, que pronto estamos esperando, estamos llevando los trámites en entidades, así que esperamos pronto tener la asociación para poder comenzar a hacer las actividades correspondientes. Estamos, te pregunto, ¿cada vez son más jóvenes o las personas que trabajan en casas particulares pensando en que hay poco trabajo y quizá el trabajo de limpieza en una casa particular es el que más rápido sale? ¿Hay cada vez más gente joven trabajando esto o hay de todas las edades? Hay de todas las edades, de todas las edades. También hay personas jubiladas que también están haciendo el trabajo en casas particulares. Hay jóvenes que por ahí que están estudiando y que, bueno, para hacer un dinero extra van a cuidar chicos o hacer algún trabajo de limpieza, pero es general, sí, edades, diferentes edades, sí, sí. ¿Vos ves que está el Estado presente pensando en los reclamos que tienen como trabajadores o están luchando también por eso para que el Estado, ya que tiene algún poder respecto a los patrones, pueda darle un respaldo a los trabajadores estos que están casi precarizados? La semana pasada cambiaron autoridades a nivel nacional en la Comisión Nacional de Trabajadores de Casas Particulares, así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Mañana se reúnen otra vez para acomodar los sueldos y, o sea, las paritarias, y a ver a qué arreglo se llega. Y de ahí se verá cómo se irá todo. Al asumir nuevas autoridades, tenemos esperanza de que todo se vaya acomodando porque son muchísimos los reclamos, hay muchas diferencias, hay vacíos legales y así que esperamos que empezar a tener un poco más de oportunidades en sentido de ser incluidas un poco más. Gracias, Mar. Gracias a vos.